El canto de las criaturas. Alabado por la tierra y sus frutos, por los ríos y los inmensos mares. Alabado por el sol que nos alumbra, por la luna que brilla en la noche. Alabado por siempre serás, alabado por siempre serás. Alabado por la niebla que nos cubre, por la nieve de nuestras cordilleras. Alabado por el viento que estremece, por la lluvia que a los campos humedece. Alabado por siempre serás, alabado por siempre serás.